Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Sonidos Corales, el espacio sobre música coral que Radio Berriozar dedica a este género musical. Soy Eva Ureta, a los micrófonos, al control Aritz Ureta sola. Y bueno, pues como todos los martes queremos que acercaros a vosotros pues un grupo nuevo. Hoy en realidad lo que vamos a escuchar esta tarde va a ser el concierto que la Coral El Carrequín dio el 27 de noviembre en Alberite con motivo del intercambio que tuvimos. Entonces, bueno, pues hicimos una grabación y hoy queremos que la disfrutéis. Tenemos que adelantaros que no es una grabación de estudio, por consiguiente la verdad que se oirá bastante ruido de fondo. Pero bueno, queremos acercaros un poco cómo fue ese momento y cómo lo vivió la Coral El Carrequín. Fue un día inolvidable. En otros programas ya hemos agradecido a la Coral de Alberite cómo se portó con nosotros y el día que nos lo hicieron pasar. Y bueno, hoy reitero lo mismo. Desde aquí mando las gracias a la Coral Alberitense. Y de nuevo, pues bueno, quiero decir que fue un día formidable. El concierto lo disfrutamos mucho, nos gustó mucho cómo salió y bueno, pues el resto del día fue formidable. Así que bueno, antes de pasar a escuchar el concierto del 27 de noviembre, hoy tenemos una invitada de excepción. Es una pequeña fan que tiene la Coral El Carrequín. Ella tiene 5 años. Se llama Aisea Alba Ureta y bueno, hoy ha venido aquí a la radio a escuchar el concierto, a ver cómo se hace el programa en directo y bueno, vamos a saludarla un rato. Hola Aisea, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás un poco nerviosa? Sí, se ha quedado cortada. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar a la coral, ¿de acuerdo? Espero que lo disfrutéis y nada, en breves minutos haremos repaso a la agenda de esta semana y nada, espero que disfrutéis del concierto. Del siglo XV. Se recogió por primera vez en el Cancionero de Montecassino en el siglo XVI. Está en lengua catalana y los primeros compases imitan un poco el canto del ruiseñor. Din, din, din, din. Thank you. La siguiente canción se titula Illu Navarra. Es una obra, una de las obras más conocidas de Eduardo Mocoroa, compositor nacido en Tolosa, Guipúzcoa. Illu Navarra es un clásico en el repertorio de los coros de Navarra y de algunas zonas del País Vasco. En ella se describe la puesta del sol, el atardecer, concretamente en el mar. Illu Navarra. Vamos a cantar una habanera. Se titula Aurora y es una habanera de Luis Aramburu, compositor vitoriano, que ha sido considerado siempre un vitoriano de pro, ha presumido mucho de ser de allí. Fue profesor de piano en el Conservatorio de Vitoria y director del Orfeón Vitoriano. Compuso muchas canciones, villancicos, piezas para chistu, habaneras, pasodobles, etc. Y ganó muchos concursos. En concreto, ganó el Premio Nacional de Habaneras en Vieja, Alicante, con esta obra que vamos a cantar ahora, Aurora. Tan solo la flor. Muchas gracias. Zorongo, el zorongo es un canto y baile popular propio de la música andaluza. Zorongo, la pieza que a continuación vamos a cantar, es un tema tradicional adaptado por Vila para interpretación coral. La letra es del poeta granadino Federico García Lorca. El propio Lorca la grabó en 1931, acompañando al piano él mismo a la argentinita, la cantante. Es también digna de destacar la versión de la mezzosoprano Teresa Berganza, acompañada a la guitarra por Narciso Yepes. Zorongo. Canción que vamos a interpretar es una canción compuesta hace tan solo 11 años por el zuberotarra Pierre Paul Berzai. Se trata de una canción de amor cuyo estribillo traducido al castellano diría más o menos lo siguiente: quiero hacerte un huerto con mis sueños secretos para que cultives flores vestidas con los más hermosos ropajes y mil colores danzando en los corazones. El arreglo para coro es de Imanol Erquín. Thank you. embeleso es un bolero de Miguel Matamoros. Este músico cubano compuso muchas, pero muchas canciones en las que combinó el bolero y el son cubano. Formó parte del trío Matamoros y canciones suyas como Lágrimas Negras, Olvido y Dulce Embeleso y otras fueron grandes éxitos en América y en Europa. Dulce Embeleso. Es una canción popular que quiere ser una declaración de amor al canto. ¿Y qué mejor que una coral para declarar ese amor al canto? Y también es un deseo de articular la vida en torno al canto. Así dice la primera estrofa. Cantando he nacido y cantando quiero vivir. Cantando ahuyento las penas. Cada vez que he cantado, algo he conseguido. Cantando he soportado las amarguras. ¿No merezco, pues, morir cantando? Sí. Cantando. Mi silencio, mi palabras, tu voz. solo, solo hablando. Ni manos ni labios, tan solo dos cuerpos a lo lejos separados. Ni luz ni tiniebla, ni ojos ni mirada. Visión, la visión del alma. Y por fin, ni gozo ni pena, ni cielo ni tierra, ni arriba ni abajo, ni vida ni muerte, nada. Solo el amor, solo amar, solo cantar, solo cantar. Hacemos un alto en la audición de este concierto para recordar, bueno, recordar más que todo mandar gracias a numerosos vecinos que ayer colaboraron con la Coral El Carrequín en el canto de villancicos. Ayer la Coral El Carrequín, hacia las 6:30 de la tarde, nos juntamos y estuvimos cantando villancicos por las calles de Berriozar. Comenzamos en el Zorcico, desde aquí mandamos las gracias a Autoservicio Tandy, a cargo de nuestro compañero Fernando, miembro de la coral. Nos sacó unas pastas, un poquito de moscatel para ir calentando la voz. Y bueno, pues es un bonito principio. Así que desde aquí muchas gracias, Fernando, por colaborar, por ese pequeño lunch que nos organizaste para ir animándonos. De ahí, de las calles del Zorcico, que hicimos un par de villancicos, fuimos hasta Carnicería P15, ya entrando en la parte nueva de Berriozar. Así que eso, hicimos un par de villancicos también en P15 y también nos sacó una pequeña bandeja con embutidos. Desde aquí muchísimas gracias también por colaborar. Después de la Carnicería P15 hicimos otra parada en las puertas de Capravo. También allí hicimos un par de villancicos, también numerosos vecinos estuvieron allí acompañándonos, numerosos niños también aplaudiéndonos, les gustó mucho los villancicos. Y ya desde la puerta de Capravo seguimos por San Esteban hasta la calle Iruñalde. Allí también hicimos una parada delante del kiosco de la 11, lo lleva Blanqui, que también fue compañera de la coral El Carrequín. Allí también a Blanqui le dedicamos un par de villancicos, de hecho ella se los sabía y salió de la cabina a cantar allí con nosotros. Desde aquí también muchísimas gracias, Blanqui, por ese bonito detalle y ese encuentro. Y de aquí, la siguiente parada fue en Coalimet Alimentación. También Nekane salió a escucharnos y le dimos un poco de alegría esta tarde. De allí pasamos al Bar Navarrete. Muchísimas gracias al bar. Nos prepararon un delicioso caldico calentito, el cual nos sentó muy bien a todos los componentes. Y ya de ahí, de esa última parada en Berriozar, subimos al pueblo de Berriozar, al casco antiguo. Y estupendo también. Allí casi les dimos un concierto para ellos solos, para los numerosos vecinos que estuvieron allí recibiéndonos. Y bueno, pues eso, reitero el agradecimiento y no sé, que la verdad que son cosas muy bonitas, esto de salir a la calle de cantar, de los vecinos que bueno, que nos vamos encontrando, se van juntando con nosotros. Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias a todos los que hicisteis ayer de una tarde tan divertida y tan amigable. Y bueno, ya aprovechando un poquito esta parada, vamos a repasar la agenda que tiene la Coral El Carrequín para estas Navidades y ya al final del programa repasaremos la agenda general de los coros de Navarra. Así que nada, os recuerdo que nuestro próximo concierto va a ser el día 26 de noviembre con motivo de San Esteban. Será en la misa que ese día se hace en el casco antiguo de Berriozar a eso de las 12. ¿De acuerdo? Así que esa será nuestra próxima cita de Coral El Carrequín con los vecinos de Berriozar. Y seguimos con la audición del concierto de Alberite. Así que hasta ahora mismo. creo que el coro de Alderite nos lo cantó cuando vino a Berriozar. Bueno, pues ahora también lo cantamos nosotros. El compositor argentino Alberto Favero ha musicalizado poesías de Federico García Lorca, Julio Cortázar, Pablo Neruda y sobre todo de Mario Benedetti. Te quiero es un famoso poeta de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, que murió hace apenas 2 años. En este poema se nos habla del amor de 2 personas, como el propio Benedetti, comprometidas con su pueblo. Te quiero. siguiente canción vamos a hacer un pequeño cambio de escenografía. Déjame es quizá la canción más conocida de Enrique Urquijo, cantante, guitarrista y compositor emblemático de la llamada movida madrileña, que trágicamente murió cuando era joven. Enrique Urquijo publicó Déjame con el grupo de música pop Los Secretos. Esta canción ha sido versionada por muchos intérpretes. La nuestra es una versión coral con arreglo de Sergio García Rincón. Déjame. Carnavalito quebradeño. El carnaval o carnavalito es una antiquísima danza colectiva que con figuras primitivas se bailó en América desde antes del descubrimiento. Tiene una vitalidad extraordinaria. Ha perdurado a través de siglos y se practica aún hoy de modo espontáneo en el noroeste de Argentina y en Bolivia, tanto en sus formas antiguas como en las modernas. De ello habla esta conocida canción, compuesta por los hermanos Ábalos y que ha tenido muchísimas versiones. Carnavalito quebradeño. Para cantar, el que echará muy bombo carnaval. Su autor es Bill Monroe, de Kentucky, Estados Unidos. La compuso en los años 40 y ha sido una de las canciones de música country más versionadas. Ella Fitzgerald, los Beatles, Elvis Presley, incluso también Frank Sinatra, entre otros, han paseado con éxito esta bonita canción, Blue Moon. Canción folclórica venezolana del estilo joropo, cuya música fue compuesta por Pedro Elías Gutiérrez. Es considerada como el segundo himno nacional de Venezuela. Nace como zarzuela y fue estrenada en el Teatro Caracas bajo el nombre Alma Llanera, zarzuela en un acto. Ha sido interpretada por numerosos artistas nacionales e internacionales. Y hay versiones corales y orquestales de mucho nivel. Alma Llanera. Yeah. Bueno, con esta última canción, Alma Llanera, hemos finalizado la audición del concierto en Alberite. Voy a continuación a recordaros la agenda de las diversas corales que durante esta semana vamos a poder disfrutar en concierto. Esta tarde, para los que aún os dé tiempo a poder disfrutar, tendríamos dos conciertos en Pamplona. Uno a cargo del grupo vocal Elcos a las 8 de la tarde en el nuevo casino principal de Pamplona y el segundo, que sería un poquito antes, a las 7 y media, a cargo del coro de voces de hombres Gure Abestiak en Capuchinos Extramuros. El próximo 22 de diciembre, jueves, tendríamos dos conciertos a poder disfrutar. Uno sería a las 7 y media de la tarde en Tiebas, a cargo de la coral Oberena de Pamplona. El lugar será la iglesia parroquial de este pueblo, en Tiebas. A las 8 de la tarde, en Burlada, a cargo de la coral San Blas de Burlada, tendríamos eso, concierto a las 8 de la tarde, en la parroquia San Blas de Burlada. O sea que es todo en Burlada, el lugar la parroquia y la coral, pues la coral San Blas de Burlada. Y para el próximo 25, día de Navidad, la coral tafallesa en Tafalla a las 7 y media de la tarde en la residencia San Francisco Javier darán un concierto. Y bueno, sin más ya despedimos el programa de hoy. Espero que os haya entretenido y os haya gustado y hayáis disfrutado de la coral El Carrequín. Así que ya paso a despedir el programa hasta la semana que viene. Nos despedimos Aritz Ureta sola en el control y Eva Ureta del Río en los micrófonos. Así que buenas tardes, hasta la semana que viene. Amen.